Sí, tanto sobre la tarifaria y el presupuesto para el año 2019, dijimos ya en la comisión en su momento que íbamos a fijar posición en el recinto. Hemos decidido el no acompañamiento tanto a la tarifaria como al presupuesto. Esto hay que tener en cuenta dos atipicidades que se producen en el día de hoy. Uno es el contexto general que todos sabemos que están sufriendo los vecinos y Santa Rosa en mayor medida porque es una ciudad netamente administrativa y de servicio. Digamos, no tiene prácticamente actividades exceptuadas durante la pandemia en la ciudad de Santa Rosa. Entonces vemos que el vecino, un incremento tarifario como los propuestos, digamos, no está en condiciones de ser absorbidos por el vecino. Y otra tipicidad es que estamos tratando el presupuesto y la tarifaria a mediados de año. O sea, esto es totalmente atípico. No es responsabilidad de este Consejo Deliberante que se trate a mediados de año. Y si el Departamento Ejecutivo se pudo manejar durante 6 meses sin sobresaltos con el presupuesto y tarifaria 2019, vemos que sería más oportuno continuar con el presupuesto y tarifaria del 2019 hasta fin de año. Y máxime cuando dentro de 4 meses ya tendrá que presentar el nuevo presupuesto y tarifaria, lo cual te implica que tenés poco margen de que la tarifaria y el presupuesto puedan tener un impacto real en las arcas de la municipalidad. Así que la propuesta de subsidiar el aumento, ¿era subsidiar el aumento o subsidiar las tasas mientras dure la pandemia? Digo porque no sé si se entendió bien. Sí, es subsidiar el aumento, no las tasas municipales, obviamente. Esto va en sintonía con la mayoría de las medidas que han tomado tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. No nos parece para nada demagógica la propuesta y nos parece muy real y cierta desde el punto de vista operativo para la municipalidad. ¿Por qué? Porque, digamos, un gran componente de lo que va a ser la coparticipación del año 2021 es el pago de las tasas y servicios por parte de los contribuyentes. Subsidiar ese aumento repercute de dos sentidos. Uno, que la municipalidad sigue teniendo el ingreso con el aumento, porque le va a figurar ese importe porque lo está subsidiando. Y al vecino lo beneficia porque hace una erogación menor, porque sigue pagando lo que venía pagando con anterioridad. El oficialismo dice que es demagogia esa postura. Sí, no lo vemos de esa manera para nada. De hecho, el gobierno de la provincia de La Pampa subsidia a las cooperativas para que las tarifas eléctricas no aumenten, ha subsidiado, digamos, a distintas empresas para que puedan afrontar el pago de sus trabajadores. O sea, no nos parece para nada una cuestión demagógica. Ellos lo plantean como una cuestión demagógica en el sentido de que ellos ven que se va a desfinanciar la municipalidad con esta propuesta. Esto para nada es así. Todo lo contrario, va a permitir que se mantenga el nivel de pago y de ingresos a la municipalidad. Con este aumento de esta tarifaria lo que se va a hacer es una caída de la recaudación porque hay mucha gente que va a quedar fuera del pago de los servicios municipales, como ya lo han venido manifestando. Las jubilaciones han aumentado un 6%, los jubilados son un grupo de la sociedad muy cumplidor con la Municipalidad de Santa Rosa, han tenido un 6% de aumento en su haber jubilatorio, y entre un 30 y un 60% el aumento de las tasas municipales. Ahí tenés gente que se te va a caer en la recaudación y te va a repercutir de manera negativa el año que viene. Nosotros deberíamos estar pensando como municipalidad en el índice de coparticipación del año 2021 y entendemos que nuestro proyecto, lejos de ser demagógico, va en sintonía para lograr un buen índice de coparticipación del año que viene. Hablaba